Ya estamos a 18 minutos del mediodía en este viernes, un mediodía cálido, por cierto, como estaba previsto. Y desde Radio Centenario queremos dar la bienvenida nuevamente. El contacto es con Ecuador, como veníamos anunciando desde temprano. Tenemos en línea a Felipe Arteaga, que ha sido integrante del movimiento Pachakutik de aquel país, militante de movimientos sociales, y con él queremos actualizar la realidad de ese país hermano. Felipe, buen día, bienvenido a Radio Centenario una vez más. Buenos días, muchas gracias. Contento de estar con ustedes, acompañarles, ¿no? Saludo a la audiencia de Uruguay, al hermano pueblo uruguayo con mucho cariño. Bueno, ¿en qué lugar de Ecuador te encontrás, Felipe? En este momento estoy en Quito, ¿no? Bien. Me vine para acá para poder asistir a la entrevista. Bueno, queremos resaltar ese esfuerzo particularmente que hiciste por razones de diferencia horaria para que pudieras estar a esta hora donde habitualmente tocamos temas internacionales en Radio Centenario. Bueno, te imaginás que nuestra intención es actualizar, que nos ayudes a comprender lo que está pasando en ese país donde ha sido noticia. Por lo menos lo que nos llega acá al sur, fundamentalmente por problemas vinculados a la violencia ciudadana, a muertes en las cárceles, esto que determinó que el gobierno tomara medidas, ¿no? Declarara en algunas ciudades una especie de estado de excepción, podemos decir. ¿Cómo podemos comenzar a resumir qué es lo que ha llevado a esta situación en Ecuador, Felipe? A ver, hay demasiadas aristas en el problema de la violencia en el Ecuador, ¿no? Pero se puede decir que el término violencia ciudadana no es acertado. La violencia es por parte del Estado hacia la ciudadanía, por un lado, y por otro lado la violencia por parte de los grupos de delincuencia organizada también, ¿no? Uh-huh. El gobierno declara para todo este tiempo para las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, y no tiene ningún resultado, ¿no? Las pandillas, las mafias organizadas, los grupos de sicarios, en apenas una noche, antenoche, cometieron 10 asesinatos, ¿no? Más. El problema de las vacunas por parte de las bandas delincuenciales son permanentes, es absolutamente todo el tiempo. Alguien quiere ponerse un negocio, encuentra apenas arriendo un local para abrir un negocio, es que lo van a extorsionar inmediatamente, tiene que pagar $25 diarios por poder abrir ese negocio, y la gente entonces abandona los sitios y se va, ¿no? Ya no puede continuar. La crisis del país es sumamente grave, ¿no? Porque el gobierno, realmente, un gran sector de la fuerza pública, son parte de esas mafias. Eso es algo completamente innegable, ¿no? Los mismos Estados Unidos declararon que hay alrededor de 120 miembros de la cúpula de la policía y del ejército como que son, que les quitaron la visa para poder ingresar a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Eso ya nos da la medida de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por otro lado, en la crisis que vive el Ecuador, en la gran crisis que vive el Ecuador en este momento, ¿no? De desempleo, de recorte presupuestarios, de caída de la economía, encontramos que la banca ha tenido un 65% de aumento de las ganancias. ¿Cómo es posible que en un país que está en crisis y que está cayendo la banca tenga un aumento del 65% de ganancias, ¿no? De utilidades? Entonces, nosotros nos preguntamos si las mafias del narcotráfico, ¿no?, por miles de millones de dólares, los están lavando. ¿Y por qué es que estas mafias pueden actuar tan impunemente dentro del país, dentro de las cárceles. En las cárceles tienen fusiles de alta gama, tienen ametralladoras, tienen granadas, tienen explosivos, tienen celulares todo el tiempo, ¿no? Transmiten directamente desde las cárceles a través de las redes sociales. Entonces, esto no es que se lo que las bandas lo puedan hacer, ¿no? Es porque tienen vínculos directamente con él para que lo puedan hacer. Eso es lo grave que está atravesando el país, ¿no? Entonces, los homicidios permanentemente están dando por parte de las mafias. Y obviamente eso ya se va produciendo un eco de violencia permanente en todo el territorio ecuatoriano, al que siempre se lo ha denominado una isla de paz en el continente. Es todo lo contrario este momento, ¿no? Y las cárceles juegan un papel allí también importante, por lo último, la última crisis que se conoció, mucho salía acá de información acerca de las cárceles, el narcotráfico manejando las cárceles. Bueno, eso sí, hace pocos días, a ver, para que quede claro, ¿no? Hace unas dos, un coronel de la policía dijo acerca de general que la policía pueda tener el control de la cárcel, porque en la cárcel estaban 4.500 presos y la mayoría de ellos armados, ¿no? Fuera de las cárceles hay alrededor de 15.000 delincuentes en la ciudad de Esmeraldas. Y ellos apenas eran como 600, 700 efectivos, a algo así se referían. Y este policía, ¿no? De la policía, fue inmediatamente destituido de sus funciones en la zona por haber hecho estas declaraciones, es decir, contar la realidad de lo que está pasando. Entonces, sí, las cárceles están no del Estado, están en el control de las mafias de narcotráfico, de los grupos de mafiosos, ¿no? Están Choni Killers, están los choneros, los lobos, ¿no? Los tiguerones. Son diferentes grupos y varios de ellos tienen vínculo directo con los carteles mexicanos, más que colombianos, con carteles mexicanos. Entonces, esto es algo claro que ya desde hace varios años, desde hace 10 años, se venía sabiendo de que los carteles mexicanos estaban entrando a territorio ecuatoriano. Y pues, de negociaciones, el Estado se les ha ido permitiendo que esto suceda, ¿no? Y el resultado está en lo que está pasando en este momento. Bueno, eso también yo lo veo desde otra óptica, ¿no? Estados Unidos, ¿no?, necesita territorios favorables dentro de lo que es la geopolítica internacional. Un gobierno nefasto como el de Moreno y como el de Lasso, que son continuación uno de otro, ¿no?, le sirve a Estados Unidos dentro de la política en América Latina, ¿no? En este momento, en gran parte de América Latina, gobiernos que se llaman de izquierda, no creo que lo sean realmente de izquierda, no completamente de izquierda, pero gobiernos que tienen esa posición, ¿no? De alguna forma ya no son parte de las fichas de juego completamente dentro de lo que la geopolítica internacional de Estados Unidos requiere. Entonces, obviamente, va a tener bajo su égida a gobiernos que estén abiertamente a su favor aquí en la zona, ¿no? Y uno de esos es el de Lasso, ¿no? El que de alguna forma rompe este paradigma de los progresistas en el poder en América Latina, ¿no? Que a mi criterio ellos, o sea, los progresistas no hacen su tarea completamente, y de alguna forma permiten la coexistencia de la extrema derecha, de la derecha, y esta en cualquier momento se reinstitucionaliza, se retoma el poder, como ha pasado en el Ecuador. Entonces, el que nuestro país caiga de esa manera en estos índices de violencia se inscribe dentro de esa realidad, es decir, un gobierno completamente sostenido desde afuera y desde los medios de comunicación. Es un gobierno que pudo haberse caído en cualquier momento, ¿no? tanto en el de Moreno como el de Lazo, ¿no? Pero obviamente, ¿quién viene, si es que esto sucede, quién viene a cambio? ¿Quién se hace cargo del poder en el Ecuador, no? Seguramente otro sector del progresismo, ¿no? Sí, sí, sí. Felipe, un poco la pregunta obvia ante este panorama tan preocupante que nos planteás es cuál es la situación desde el campo popular, ¿no? Desde los movimientos sociales y de partidos políticos que podríamos decir progresistas o de izquierda, el propio espacio en torno al expresidente Correa, pero también los movimientos sociales que hace unos meses protagonizaron días de resistencia muy importante, ¿no? Por junio, por ahí, que nosotros seguimos, aquel paro nacional, un poco originado por la suba de los combustibles, con una serie de reclamos, se firmó un acuerdo. ¿Qué pasa desde el campo popular, entonces, ante este panorama? Bueno, uno de la democracia, entre comillas, ¿no? Es que cada año nos meten en un momento electoral que todo se pierde, es como un gran hoyo negro en donde todo se pierde en ese momento electoral. Estamos ahora en ese momento electoral, son las elecciones seccionales en febrero y ya toda la gente está en campaña, ¿no? Entonces las fuerzas del progresismo, esta organización en la que yo ya no participo, ¿no? Que es Pachacuti, están metidas en este momento electoral, ¿no? Mientras las fuerzas sociales reclaman en estos días, nada más, digámoslo así, de manera espontánea, ¿no? Hace una visita a Lazo en Esmeraldas y la gente de Esmeraldas los recibe a gritos de fuera Lazo. Se hace un evento en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un concierto de artistas internacionales y la gente grita fuera Lazo, ¿no? En los estadios hay encuentros deportivos y la gente grita fuera Lazo, ¿no? Es decir, el país entero está en esa condición de rechazo absoluto al gobierno. Pero se da un caso, por ahí salió ahora, ¿no? Precisamente una noticia de que Guillermo Lazo le habría pedido a su vicepresidente, que fue electo democráticamente, ¿no?, entre comillas, le habría pedido que sería bueno que renuncie porque no está jugando ningún papel en todo este relajo de país, ¿no? Y el vicepresidente del Ecuador le habría dicho: si usted me pide públicamente que renuncie al país, entonces voy a renunciar, ¿no? Los movimientos sociales, una situación después de que se dio, cuando terminó el paro de junio, ¿no? Que es hace poco nada más, y se da nuevamente se producen mesas de diálogo durante alrededor de 45 días, ¿no? Mesas que a la postre no sacaron casi ningún beneficio, ¿no? Era necesario, sí, entrar al diálogo, porque la violencia iba creciendo y una violencia de la que iba a ser víctima el pueblo únicamente. Entonces era necesario entrar al diálogo y de alguna forma la otra situación que se venía era posiblemente una caída de quién asciende en ese momento, ya el ideas de hacerse cargo del poder o vendrían otras fuerzas nuevamente de la misma derecha o del progresismo a hacerse cargo, ¿no? Entonces el permitir el que se dé un golpe de estado es algo complicado, ¿no? Entonces el diálogo era fundamental. Se da el diálogo y no se saca nada, ¿no? Prácticamente. Entonces la violencia recrudece aún más. Sin embargo, de que digamos que a las mafias no se les da la persecución que se dice públicamente. En cambio, hay organizaciones sociales como el movimiento guevarista, que es un movimiento de izquierda que de alguna forma tiene presencia en los sectores que dije, pero así en el país no es el que tenga un peso, ¿no?, en su participación. Sin embargo, ellos han sido perseguidos de una sola, alrededor de 11 jóvenes fueron a la cárcel, 6 de ellos ya han logrado ser sacados, pero otros 5 permanecen presos con montajes inventados por parte de la fiscalía, ¿no? Entonces, la persecución contra quién va, ¿no? La persecución realmente va contra quienes luchan. Recientemente, fuerzas paramilitares del sector minero, ¿no? Atacaron a una defensora del agua en el sector de Loja, la asesinaron estando embarazada, de 7 meses embarazada fue asesinada, ¿no? Una defensora del medio ambiente. Entonces, las fuerzas sociales reciben la persecución de grupos paramilitares que están a los sectores mineros, ¿no? Que tienen el beneplácito para presencia en el país. A la final, los sectores mineros representan a la derecha, ¿no? Ellos son quienes se benefician de la minería, sea legal o sea ilegal, es la derecha la gran beneficiaria, ¿no? Entonces, las fuerzas sociales están recibiendo una persecución en este momento, ¿no? Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, todavía mantiene juicios de persecución, a pesar de que en la detención que él sufrió particularmente ya recibió, digamos que se pudo comprobar que fue detenido ilegalmente, que fue prácticamente secuestrado por el poder en ese momento, que no había ningún tipo de elemento que justifique su apresamiento allí, ¿no? Sin embargo, mantiene de persecución, ¿no? De persecución política realmente, ¿no? Después de un paro como el que se dio en junio, así como el que pasó en octubre de 2019, ¿no? Digamos que se da una necesaria reorganización de los movimientos sociales, ¿no? Pachacuti va a entrar después del proceso electoral en una situación de reorganización a nivel nacional. La CONAIE tiene una participación directa en Pachacuti, ¿no? Pero no tiene el control en este momento, la dirección de Pachacuti, ¿no? Claro. Pachacuti está en manos de sectores que han venido negociando siempre con la derecha muchas cosas. Porque esos sectores sean depurados de Pachacuti, así lo ha manifestado el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ¿no? Entonces, esperemos que esto se pueda dar, ¿no? Que estos sectores que han estado más bien trabajando en negocios con la derecha sean sacados de Pachacuti para que Pachacuti realmente se convierta en una organización de izquierda. Está muy bien. De todo esto que estás hablando, no se sabe nada acá. Es muy importante el análisis que haces y la información que das, porque mirando lo que pasa en América Latina, se están dando cosas muy similares. Entonces, a todos nos sirve, ¿no? A todos los pueblos, la experiencia de los otros pueblos. Bueno, sí, mira, en Bolivia está a punto de suscitarse un nuevo golpe de Estado, están tratando de dar un golpe de Estado contra Arce en Bolivia. Obviamente esto está manejado en Estados Unidos, ¿no? En el concierto internacional, claro. Perdiendo la guerra informativa en lo que tiene que ver con Ucrania ante los países del CRIC, ¿no? El CRIC está creciendo, hay otros países que han solicitado vincularse al CRIC y la hegemonía de Estados Unidos a nivel internacional pues está siendo seriamente amenazada, ¿no? Eso le lleva a que quiera llevar a cabo situaciones muy comprometidas, ¿no? Como un nuevo golpe en Bolivia, ya contra Venezuela no pudieron impedir el que Petro gané las elecciones en Colombia, aunque no sean sectores realmente de izquierda o que quieran hacer transformaciones reales o profundas en América Latina, sin embargo ya no entran de la carta de juego total de Estados Unidos en el mundo entero, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que cuidarse de esas situaciones, ¿no? Sí, hace poquito justamente hablábamos de eso, del tema Estados Unidos, que si uno mira solamente con ver lo que las propias embajadas de Estados Unidos en los países de América Latina y en especial allí en la región que incluye a Ecuador, están con una presencia muy elevada, ¿no? Se meten en todos los temas, opinan sobre todos los temas, llevan guardacostas para entrenar a las Fuerzas Armadas de Ecuador. Dicen que van a proteger la pesca, rechazan al narcotráfico en el país, o sea, están con una presencia muy activa. Claro, como te decía hace un rato, Estados Unidos necesita, por lo menos en este momento, contar con una punta de lanza y ese es Ecuador, ¿no? Incluso yo considero, antes tenían la base de Manta, con la base de Manta el Sí, narcotráfico no se redujo, ¿no? claro. ¿Cómo se llama? Ahora no sería solamente la base de Manta, todo el Ecuador es el que pretenderían convertirla en una Una gran base. base al servicio de allá, ¿no? Claro. No sé, aquí vemos que el gobierno de Lazo solamente está ganando tiempo para poder saquear la mayor cantidad de recursos que pueda del país, recursos económicos específicamente, ¿no? Y eso es únicamente lo que están Está tratando de bien. conseguir. El gobierno está sostenido, está sostenido solamente por la prensa y por hilos exteriores, ¿no? Porque aquí en el país realmente gobierno, no, gobierno, gobierno como tal no está haciendo. Imagínate que en este momento de inseguridad del país, lo que hace es reducir el presupuesto de la seguridad pública. En momentos de la pandemia redujo el presupuesto de la salud para poder pagar 2.000 millones de la deuda externa, ¿no? Y Sí. obtener recursos de afuera. Muy Y bien. entonces, y cosas más, él no ha logrado usar el presupuesto del Estado, el presupuesto para la obra general del Estado no ha sido aplicado, así es que mucho de ese dinero se lo va a perder ahí, ¿no? Y por ende se puesto del nuevo año. Así es que la punta de lanza de Estados Unidos, o sea, que es el Ecuador, Sí. le está trayendo también una carta pesada al gobierno que podría caerse antes de llegar a su final. El asunto es quién Felipe, viene a cambio, ¿no? O sea, se va a dar en el país se viene, en el Ecuador se Felipe Arteaga, algo te más fuerte que lo agradecemos que se ve en mucho. octubre. En octubre. Ya. Sí, algo más fuerte que octubre se avecina en el país en los próximos años. Eso Ah, es bueno. algo que es inevitable. Bueno, Felipe, nosotros te agradecemos mucho, se nos fue el tiempo ya, pero vamos a estar en contacto más seguido para conocer esa realidad allí entonces. Nos quedaron muchos temas por conversar, pero gracias por este tiempo. A ustedes, muchas gracias. Saludo a todo Uruguay. Saludos a ustedes. Gracias por estar informados de lo que pasa en el país y también vamos a encontrar la forma de poder informar lo que pasa en Uruguay acá, ¿no? ¿Cómo Es no? ¿Cómo algo que no? tenemos que hacer. Ahí está. Felipe Arteaga, muchas gracias. Gracias, un abrazo grande. Hasta la próxima.